de un noticiero. Estamos haciendo radio en el centro, pero no. No noticias, no, las noticias muy aburridas. Cosas buenas y bonitas. Solo cosas buenas y bonitas, sí señor. La noticia no tiene nada de bueno ni de bonito, eso es más aburrido. Solo que no hay animales en los circos. ¿Y noticias de qué vas? No, noticias no hacemos. Hacemos programas de radio sobre la gente que nos quiera contar cosas de su vida. Fantasmas. A ver, cuéntenos algo usted, a ver. No, pues. De un fantasma en un ascensor ahí como para... Sí, los fantasmas de la alcaldía de Cali. Ese está bueno. Ese programa está bueno. Y eso es verdad. ¿Cierto que en la alcaldía de Cali hay fantasmas? Okay. Ahí es. Se quejan y todo. La gente se queja. Hay unos fantasmas que dicen que no son micos, sino orangutanes. Y es verdad, bajan desde el piso 12 o 13 al primer piso del Bisúe. Inclusive hay guardas que se han encontrado hasta privados. Increíble. ¿Ah? Pero no, en serio, el tema que nosotros traíamos hoy en el centro era el sombrero, el uso del sombrero. Fuimos a la sombrería italiana. Mire, el sombrero hace parte del caleño viejo. Del caleño, del hombre, hacia 1950, los sombreros eran marca, utilizaban unos sombreros marca Barbizio. Eran unos sombreros costosísimos. Inclusive la fábrica quedaba aquí en San Nicolás. Un momentico, yo le llamo aquí a Ricardo. ¿Usted viene acá al restaurante, no? Sí, yo vengo para aquí, venga. Ahorita les hablo allí del sombrero, venga, yo les hablo del... Venga, aquí un momentico, yo le... Pero ya lo traigo. Ricardo, vamos, Ricardo. ¿Qué le pasa, Diego? No. Vení, te muestro ese personaje. Sí. Como 500 minutos. A ver, le presento aquí a nuestro compañero Ricardo. Mucho él está gusto. Él está muy inquieto por lo del sombrero que usted me estaba contando. A ver, ya viste este micrófono, usted lo puede agarrar. Así. Pero es un minutico. Ah, bueno, no, pero ya acabamos. Sí, pero no hay video ni nada. No, nada. Únicamente es un comentario. ¿Pero es que? Sí, no, solamente no. Sí. No. El video es el pijama en los ojos. Realmente, mire. Dice, hacia 1948, o el 47, a partir de la muerte de José Eliezer Gaitán, el país se descuaderna en dos partes. Lo que uno llama el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hacia los años 50. Pero venga, usted me va a hablar del sombrero. Sí, no, todo hablar de sombrero. No me va a hablar de toda la historia de Colombia de los últimos 60 años. ¿Qué? Porque es así. El sombrero normalmente lo utilizan, yo soy del norte del valle, y lo utilizan con la famosa mirada pajarera. ¿Sabe cuál es la mirada pajarera? La mirada pajarera es la de los pajaritos. Usted dice que el pajarito mira 90 grados, ¿cierto? Es una mirada pajarera. El pajarito te está mirando hacia allá y él te está viendo acá. Eso le llama mirada pajarera. El sombrero hace parte de la gente elegante. Antiguamente, hacia los años 50 y 60, se utilizaban pantalones en paño, zapato tres coronas, se utilizaban el sombrero, un sombrero, eran los más finos, eran los barbicios. Un sombrero, hoy en día, un sombrero barbicio vale 500 mil pesos. ¿500 mil pesos? Yo inclusive tengo uno que era de mi papá, sí. ¿Cierto? Eran como peludos. Aquí y la familia. Un sombrero italiano. Aquí en Cali lo fabricaba y los distribuía, los sombreros los distribuía la familia de Máximo Tedesco, donde quedaba la embajada italiana. Ah. Era la fábrica. Inclusive, a mí me llama la atención. Hace por ahí 20 minutos yo siempre le preguntaba, habían dos calvos juntos. Y el uno le preguntaba al otro, mira, vos qué tenés allí que te está saliendo ya como pelo. Porque en la Unión Valle hay un científico que saca saca unos remedios, unas cremas, para que la gente le salga otra vez cabello. Y resulta que en razón al sombrero, los sombreros era tradicional. Aquí había un señor que queda en la alcaldía de estas familias, me parece que unas escarpetas, y ellos vestían muy bien, y el sombrero hacía parte. Aún más, al sombrero, ¿sabe cómo le llamaban? ¿Cómo? La perra, ¿cierto? La perra. Páseme la perra, al sombrero le llamaban la perra. No, al sombrero, páseme la perra, usted puede vestirse bien, páseme la perra. La sí. perra era el sombrero, y se colocaba en las casas, a la entrada de las puertas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y usted no tiene sombrero ahora? No, yo no tengo sombrero porque yo soy otra generación, pero sí, bien me gustan los sombreros los fines de semana, cuando va a la finca y todas esas cosas. Ah, bueno. Pero la inmensa mayoría del sombrero lo utilizan y la gente de los años, los que tienen ya 80 años, 90 sí. años. La generación de ahora, algunos la tienen porque ya tienen problemas de cacería en la piel, y otros lo utilizan para cambiarse la cara, para poder utilizar la mirada pajarera. ¿Cuál es la mirada pajarera? Los pajaritos. ¿Todavía existe entonces? Todavía existe, claro, sí. Todavía existe, se ve. ¿No? Mirada pajarera. Pero me gustaría que ustedes buscaran en el directorio a Máximo Tedesco, que es el que fabrica sombreros en Cali. ¿Para qué sirve la mirada pajarera? La mirada pajarera es aquella... ¿Usted conoce la mirada de un pájaro? Sí. El pájaro te mira. Él mira 90 grados a cada lado, ¿cierto? Lo llama mirada pajarera. Sí. Entonces, eso usted la utiliza mucho para mirar en un lugar, mientras mucho, que... Eso se utiliza mucho en el norte del valle. Por eso uno dice, mira, andas con un sombrero muy bonito, pero tenés mirada pajarera. Sí. Mm. Muchas gracias. Máximo Tedesco. Gracias. Máximo Tedesco. Máximo Tedesco, es la de la historia. Gracias. Aquí tiene una fábrica de aviones. Muchas gracias. ¿De dónde será Máximo Tedesco? De aquí de Cali, es italiano. Máximo Tedesco. Listo, italiano. Lo buscamos. El directorio está, él tiene una fábrica, él fabrica aviones de ultralivianos. Ultralivianos. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues, que aproveche. Bueno.